Bueno, desde Plaza de Mayo, un poquito antes de que comience la ronda de todos los jueves de madres, nos encontramos también con trabajadores del SENAF. ¿Con quién estamos hablando? Mi nombre es Luciano, soy trabajador de la Secretaría de Niñez. Bueno, venimos a visibilizar la situación de los despidos que hay en el Estado. En el organismo tenemos el último miércoles alrededor de 250 más los contratados 2023, que son alrededor de 50 más, o sea que tenemos más de 300 despidos en el organismo. Y bueno, nos parece muy importante que se visibilice la situación y que el gobierno reflexione sobre lo que está haciendo y las familias que está dejando en la calle y sin alimento y sin sustento para sus hijos y sus hijas. Sí, en los últimos días, desde que asumió Milei, hemos estado viendo una cantidad de despidos, sobre todo en las reparticiones estatales, muy numerosa. ¿Ustedes piensan algún tipo de coordinación con las y los otros despedidos? Bueno, tenemos los números certeros todavía no están, pero se rumorea que hay alrededor de 15.000, y desde ATE estamos convocando mañana un paro nacional de los trabajadores del Estado Nacional acá al Ministerio de Economía. También le preguntamos, ¿cuáles son las tareas que se realizan ahí en esta repartición que ha tenido tanto despido? No, las tareas son diversas, son muchas en el organismo. Principalmente trabajamos con las familias, con los niños, con las niñas más vulnerados del país. Cambios de titularidad de la asignación universal. Muchas son las tareas. Atención a la primera infancia, a los chicos que desde el nacimiento hasta los 4 años. Las tareas son muy diversas y bueno, hay una población muy grande que se va a quedar sin esa contención del Estado, que bueno, no va a estar, y lamentablemente bueno, se va a sentir seguramente en los próximos meses cada vez más, porque la situación de pobreza crece, los sueldos no acompañan la inflación y seguramente los ciudadanos argentinos en este último tiempo se van a pensar a sentir lo que es la falta del Estado y la presencia en los territorios. ¿Y de dónde, cómo hacen ustedes para detectar a todas esas niñeces tan vulneradas? Bueno, gran parte de los compañeros del organismo trabajaba en los CDRs de los 59 que fueron cerrados en todo el país, que era una forma de acercarse en los territorios a lo que el Estado les podía brindar. Bueno, eso no va a estar más y ahora seguramente van a tener que hacer muchos kilómetros en todo el territorio nacional para poder tener una oficina del Estado cerca y presente. ¿CDR qué es? Cuéntales a nuestros amigos y oyentes. Son las oficinas donde lo que era el ex Ministerio de Desarrollo Social atendía las diversas programas que se trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Secretaría de Niñez y articulando con otros organismos también del Estado. Muchas gracias.